siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pobreza y que poco a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres cual pálido lirio. Ven y dime la verdad, se fue a jugar a la cocina tuya.